comunicarse es hacer conocer a otras personas nuestros conocimientos o pensamientos. Para que exista la comunicación debe de haber un emisor, un receptor, un mensaje, un canal a través del cual se envía el mensaje. También el mensaje debe de estar en un lenguaje como los vistos en clase, ya sea mímico, fonético o por señales externas. El mensaje debe de estar en el mismo idioma para que el receptor lo pueda entender, o en un idioma que el receptor pueda entender.